por la invitación del gobierno de la República Islámica de Irán, Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. Visitará pronto Irán para participar en la ceremonia de la investidura presidencial.